a trabajar. Información provincial. ¡Viva el glorioso pueblo cordobés! Área Material Córdoba. A trabajar. Muy bien. Si me cambia así la cortina, el Jonathan quiere decir que me tengo que poner a trabajar. Prometido en el comienzo de este programa, revisaremos apenas algunos conceptos, pero para no dejar de prestar la atención a cualquier paso del presidente en todo momento, pero sobre todo cuando pasa por Córdoba. Bueno, vino a hacer presentaciones de inversiones en la Adrián, con los lavarropas, con los lavavajillas. Estaban medio tensos con Schiaretti porque había mandado directamente el gobierno nacional fuerzas de seguridad allí a donde está el Gato Romero como intendente y es del color pro, y se sintió medio como una puenteada. Había una tensioncilla que obviamente la podrían aclarar en el momento en el que se cumpliera esto agendado, esta visita de Macri, la tercera en este caso a la provincia, desde que ganó. Y recordemos que siempre está súper presente el empujón que algunos sienten, y que en los datos también los tenemos, el empujón que dio Córdoba para la victoria de Macri. Parece que él dice así públicamente que no se olvida. La platita empieza a llegar y la relación, por más que haya tensiones, es dinámica entre el gobierno de Unión por Córdoba provincial y el gobierno de Cambiemos a nivel nacional. Buenas tardes, queridos cordobeses. Una vez más, una enorme alegría estar acá en esta maravillosa provincia. La primera donde empecé a escuchar este grito de esperanza que fue sí se puede. Acá arrancó, sí se puede. Gracias, querido gobernador, por acompañarme y también recibirme en esta provincia y por tener una agenda tan nutrida, tan interesante para llevar adelante esta Argentina que todos soñamos. Como presidente, lo que les prometo es trabajar junto a ustedes todos los días y todos los días dar pequeños pasos en la dirección correcta. Y es lo que estamos haciendo. Empezamos a caminar en la dirección correcta y van a ver que cada día en la Argentina se va a respirar más y más el camino del progreso, el camino del futuro. Gracias, Luque. Gracias, Córdoba, por este acompañamiento. Gracias a todos los argentinos por creer, por confiar en su futuro. Vamos todos juntos. Vamos arriba. Vamos arriba, Argentina. Gracias a todos. Claro que se puede. Sí se puede. Sí se puede. Payasos, no ponemos la mano.